usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de esta su casa, esta emisora que los lleva a escuchar los latidos de la patria grande. Carlos Gómez en los controles, Ernesto García Uribe en la asistencia de producción. Hoy y mañana martes lo va a estar acompañando Vanessa Gutiérrez. Jessica Dos Santos tiene sus días libres por aquel fin de semana trabajado, así que le mandamos un saludo a Jessica, esperemos que esté descansando por esa guardia pues que le tocó de fin de semana, tal como lo establece la ley. Los trabajadores y trabajadoras tenemos dos días de descanso si se trabaja sábado y domingo, ¿verdad? Así que la vamos a extrañar estos dos días, pero le mandamos un beso grande a ella y esperamos verla y escucharnos con ella el miércoles. ¿Cómo están? Esperemos que hayan amanecido de buen ánimo. Esperamos también que hayan disfrutado y hayan participado el día sábado de esa movilización bella, grandiosa que tuvo Venezuela, esa movilización antiimperialista para seguir exigiéndole a Barack Obama que frene ese decreto imperialista contra nuestra patria que nos amenaza y que pone en riesgo nuestra estabilidad. Porque no es un juego, ¿no? Ese decreto de Barack Obama tiene todas las pretensiones de cometer cualquier tipo de acto contra la patria, desde intervenciones militares hasta, bueno, bloqueos económicos. Ya Venezuela es parte de un bloqueo económico importante, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos entender que ese mecanismo que nosotros empleamos de defensa, salir a la calle, movilizarnos, debatir en nuestros consejos comunales, en las comunas, estar allí siempre en parlamentarismo de calle, que no se nos olvide que eso es un mecanismo extraordinario, bueno, es parte de una herramienta y para la elaboración de estrategia de protección de nuestra patria, ¿no? Defender además nuestra constitución que nos da garantía de estabilidad. Estuvimos allí en la marcha, los compañeros de la Radio del Sur, junto a todos los panas también de los medios de comunicación, y la disfrutamos bastante ver en las calles ese pueblo consciente, escucharnos, abrazarnos también, ¿no? Que es tan necesario. Entonces, bueno, a todos esos compañeros y compañeras, hasta de los medios comunitarios, estaban por allí, que mandaron saludos. Bueno, un abrazo a todos ellos, a los que nos reconocieron ahí mientras marchábamos. Ah, de Mientras Tanto y Por Si Acaso, del Tren de la Tarde, mira, muchachos de la Radio del Sur. Bueno, un abrazo a todos ustedes. Gracias a ustedes también nosotros estamos aquí intentando también hacer revolución, ¿no? Con nuestros errores, nuestras fallas, pero también con un corazón puesto en la patria, puesto en el deber de construir esta revolución. Vamos a hacer entonces un repaso, Carlitos, por algunas de las declaraciones que ofreció este fin de semana el presidente Maduro desde esa gran encuentro del pueblo rechazando la injerencia estadounidense. Nuestro presidente convocó a otra gran movilización en todo el territorio nacional, y eso va a ser del 16 al 18 de marzo, para denunciar la orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos. Del 16 de marzo al viernes 18 de marzo vamos a hacer una gran movilización, contundentes movilizaciones en todos los estados y municipios del país, denunciando el decreto de Barack Obama y levantando el espíritu antiimperialista de la juventud, de las mujeres, de la clase obrera, de la clase media. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Aprobado, pues? Bueno, y recordaba el presidente, ¿no? En medio de todo ese discurso fuerte del presidente Maduro junto a su equipo de gobierno y al pueblo venezolano, decía y recordaba que esta nueva directiva que tiene la Asamblea Nacional Venezolana, ustedes lo recuerdan, pero es bueno que nosotros siempre lo reiteremos, ¿no? Para que no se nos olvide. Ellos se negaron a discutir esa ratificación que hizo Barack Obama del decreto imperial. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son sus lacayos, son sus títeres, sus piezas primordiales, ¿no? Después que Estados Unidos las use, a ellos también, eso se lo decimos porque ellos se creen poderosos, pero después que Estados Unidos los use para intervenir nuestra patria, se deshará de ellos, como siempre ha hecho con todos los figurines que pone en cualquier país. Estados Unidos es experto en poner figurines, lacayos, los usa, emplea allí algunas estrategias, y después cuando puede intervenir el país, se deshace de ellos rápidamente, ¿no? En muchas ocasiones han tenido la capacidad de hacerlo en pocas horas, en otras no. Entonces, bueno, eso, ese mensaje también va para la derecha, que está ahí en la Asamblea Nacional, que se la da de patriota, pero cuando se le pide, ¿no?, debatir, emitir algún tipo de comunicado en rechazo, como Asamblea Nacional, en rechazo a esas pretensiones de Estados Unidos de venir a mandar sobre nuestra patria, ellos se niegan a hacerlo. Escuchemos al presidente Maduro. Yo quiero dejar muy claro hoy que toda esa fuerza que traemos de la historia está a prueba. Y para muestra un botón, claro botón, la ratificación infame del decreto que agrede a Venezuela por parte del presidente Barack Hussein Obama. Para prueba un botón, no tiene razón Obama de haber ratificado ese decreto cuando se lo pidió todo el planeta Tierra que derogara el decreto. Toda Venezuela se lo pidió. Casi 11 millones de adultos, de hombres y mujeres, de diversas posturas ideológicas y políticas salieron a las calles. Y yo le entregué a Obama en Panamá casi 12 millones de firmas de la voluntad de un pueblo, pero no solo Venezuela, en ALBA, Petrocaribe, los 12 gobiernos y pueblos de UNASUR, los 12, unánime, los 33 gobiernos y pueblos, todos con diversidades, de gobiernos de derecha hasta gobiernos revolucionarios, unánime, la CELAT dijo: Obama deroga el decreto ya. Los Estados Unidos no tiene un proyecto solidario, las élites de allá. No tiene un proyecto de cooperación, de apoyo, no. No nos ven como iguales, nos ven como por allá. Ellos solo tienen intereses. Y su único interés es destruir la unión y la nueva independencia de la América Latina y del Caribe de este siglo XXI. Es el único interés de Obama. Por eso aprobó el decreto nuevamente. ¿Y qué hizo la Asamblea Nacional? Se negó a discutir un pronunciamiento oficial rechazando el decreto de Obama. Y salieron varios diputados de la derecha a decir que estaban de acuerdo con el decreto de Obama que agrede a Venezuela. Bueno, interesante, ¿no? Todos los países del mundo, cuando salimos, ¿verdad?, a exigir que Barack Obama derogase el decreto, cerca de poco más de 11 millones de personas firmamos en contra de ese decreto, de derecha, de izquierda, no, militante de un partido, no militante de nada. La gente salió por una cuestión de soberanía, ¿no? Se trata, eso va más allá del tema de si me gusta o no la revolución, ¿no? Se trata de la patria. Usted puede estar en contra de la revolución, puede no gustarle el gobierno, pero cuando se trata de defender la patria tenemos que sumar, ¿verdad?, esfuerzos en defensa de esa patria, en defensa de nuestra soberanía, de nuestra estabilidad. Nosotros debemos resolver nuestras situaciones sin injerencia externa y mucho menos permitiendo que la bota imperial quieran venir a someter a nuestro pueblo. Vean lo que ocurre, ¿no?, en otros países. Tienen el ejemplo de Irak, Afganistán. ¿Qué ocurrió con esos países? Todavía no se levanta. Estados Unidos prometió ayudar a los pueblos oprimidos de Afganistán, que muy pocas veces se habla de ellos, ¿no? De Afganistán, de Irak, de Libia, más recientemente, ¿no?, de otros países como Haití, que está ahí metida la MINUSTAH, que no sirve para nada. Y fíjense, ¿no?, cada vez que una bota imperialista atrae a sus tropas de llamadas de pacificación, sus cascos azules, con todas las organizaciones internacionales que ahí se proyectan, que son muy aliadas a las ejecuciones estadounidenses, a cómo se deben hacer las cosas desde la visión estadounidense. Bueno, los países se hunden cada día más, ¿no? Le saquean los recursos, no se levantan. Y ellos dicen que van a esos países a resolver situaciones políticas. Y lo que hacen es apropiarse de los recursos, bombardear, acallar, condenar sin juicio a las personas que ellos consideren terroristas. Bueno, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y eso no solamente lo hacen contra gobiernos de izquierda, lo han hecho también con algunos gobiernos de derecha cuando ya se les escapa de las manos el control y entonces, bueno, lo sacan. Ellos son así, ellos no tienen lealtad. El gobierno gringo no tiene lealtad con nadie, ni con la derecha y mucho menos con la izquierda. No va a tener lealtad nunca, porque a ellos les interesa es mantener su poderío, pues su imperio, frente a los pueblos. Entonces, bueno, importante eso, lo que decía el presidente Maduro. Hay muchos países, 120 países de la ANOAL recientemente ratificaron también estar en contra de ese decreto imperialista. Lo ha hecho también los países de América Latina, el ALBA, ¿verdad? se han pronunciado. Y recientemente el Foro Mundial de los Movimientos de Izquierda, que se realizó en México, firmó una declaración en rechazo al decreto de Estados Unidos que extiende un año más las sanciones contra Venezuela. Vamos a escuchar este reporte del periodista de Telesur, Fernando Camacho. La decisión del presidente estadounidense Barack Obama de señalar nuevamente a Venezuela como una supuesta amenaza inusual para Washington emergió como uno de los temas torales en un foro de organizaciones y partidos de izquierda que se celebra en México. Y es que las estrategias de acoso en contra de gobiernos progresistas de América Latina ya se han puesto en marcha en diversas ocasiones, dice este abogado y periodista boliviano. Pero estas formas de ataque también demuestran que el avance de diversos movimientos sociales en América Latina pone nerviosos a los grupos más conservadores de todo el continente. Por ello, más de 60 organizaciones y partidos de varias regiones del mundo firmaron una declaración de solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro y en contra del decreto estadounidense que señala a Venezuela como una amenaza. En el marco de este pronunciamiento, los asistentes al foro llamaron a participar en la tercera jornada de solidaridad mundial los pueblos del mundo unidos con Venezuela a realizarse el próximo 19 de abril en varias ciudades de todos los continentes. Fernando Camacho, Telesur, Ciudad de México. Bueno, importante, ¿no? Ver cómo los movimientos también de izquierda han estado pendientes de Venezuela y saben lo que significa este tipo de declaraciones. Vamos a volver acá sobre Venezuela, pero hablando de cosas también positivas desde lo productivo, desde la agricultura urbana. Espero que lo hayan visto. Ayer domingo se desarrolló el plan de siembra Caracas. Eso fue aquí en el municipio Libertador, el distrito capital. Allí estuvo el vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Turis, destacando que el plan de siembra nacional tiene el objetivo impulsar la agricultura urbana para el desarrollo de todo el futuro de la patria. Todo esto forma parte del primer motor de lo que se ha llamado la Agenda Económica Bolivariana para la Construcción del Futuro, liderado por nuestro presidente Nicolás Maduro. El primero de los motores es el motor agroalimentario, y dentro del motor agroalimentario se encuentra el motor de la agricultura urbana. Hay países como Brasil, por ejemplo, que todo el consumo agrícola, de productos agrícolas, lo producen en los centros urbanos, y la agricultura periurbana, rural, es para exportar. Nosotros debemos buscar una orientación de ese tipo, y es lo que se está buscando en Caracas con un plan de este tipo. Bueno, y también el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, informó que en el plan Siembra Caracas se plantea la creación de 3 corredores. Vamos a escucharlo. Llegar hasta 405 hectáreas sembradas en todo el municipio bolivariano Libertador, y eso nos permitiría acercarnos al 60% del abastecimiento total de hortalizas en la ciudad de Caracas, además de la cría de gallinas ponedoras, de la cría de cachama, de la posibilidad también de otro tipo de insumos para que Caracas se vuelva una ciudad que produce lo que se come. Hemos definido en el plan Siembra Caracas, que está insertado en el programa Manos a la Siembra, ese primer corredor del que nos señalara el presidente Nicolás Maduro, para el futuro, 3 grandes corredores. Caracas tiene una amplia zona periurbana, que es esta zona, el oeste de la ciudad, y tiene la llamada zona urbana, digamos, tradicional. En la zona periurbana tendríamos 3 corredores. Este corredor donde estamos en este momento, que es toda la parte del corredor norte, la carretera Caracas-La Guaira, toda la parte más oeste de Catia, este es un corredor agroalimentario. Luego tenemos un corredor que tiene una vocación agroturística, que es toda la parte del Junquito y la montaña sur de Antímano, y tenemos el corredor agroecológico, que es la parroquia Caricuao y Bacarao. Y tenemos la parte propiamente urbana. Bueno, plan de siembra por la patria, el objetivo, avanzar en la construcción de ciudades productivas, sistemas alternativos y desconcentrados de producción de alimentos, así como, bueno, darle dinamismo a nuestra economía, entendiendo que debemos salir del modelo rentista petrolero. Decía el alcalde Jorge Rodríguez que Caracas tiene un consumo que sobrepasa los 36 millones de hortalizas y se aspira a pasar de 200 hectáreas de producción a 405 hectáreas para cubrir 60% de la demanda de hortalizas en nuestro país. Los corredores, reiteramos los corredores para quien se quiera sumar también en la producción de esas hortalizas: Caracas-La Guaira, el Junquito Antímano, Caricuao, Macarao. Esos son los 3 corredores. Escuchamos también a la ministra para la Agricultura Urbana, Lorena Freites, resaltando desde el estado Lara, otra de las zonas donde se activó este plan de siembra del país, que el pueblo organizado atendió el llamado del presidente Maduro para la siembra de la patria. ¿Qué queremos nosotros transmitir el día de hoy, en donde se han desarrollado, al menos hemos distribuido 104.000 plántulas de pimentón y tomate, incentivar este entusiasmo que tiene el pueblo venezolano a seguir sembrando? Venezuela no se para, Venezuela no se detiene, seguimos sembrando, resembrando la patria, y en esta oportunidad, esta jornada que participó el estado Miranda, el estado Carabobo, el estado Aragua, distrito capital, ahora nosotros estamos aquí en el estado Lara, y al menos 117 unidades actividades productivas se han activado el día de hoy en este llamado que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro para la siembra de la patria. Importante esas declaraciones también de la ministra Lorena Freites. Ella también informaba que hay 12.500 unidades agrourbanas inscritas en el Registro Nacional de Productores dedicados a la actividad agrícola en todas las ciudades del país. El registro se inició en febrero de este año. Y dijo que Lara ha sido bandera hasta ahora con la mayor cantidad de unidades agroproductivas registradas. Esperan que sigan creciendo ese registro nacional agrourbano que se realiza en el marco del Plan Nacional de Siembra de los 100 días. Así que interesante, decía Lorena Freites que se calcula que el pueblo pueda generar más de 30.000 toneladas de producto desde sus localidades a través de este plan. Bueno, a sembrar, ya yo empecé, estoy en ensayo y error sembrando, ya por ahí van las plántulas de tomate creciendo, las plántulas también con la lechuga van para arriba, como se dice, ya puse un cilantro, un cebollín, vamos a ver cómo arranca la cosa. Y ayer lancé mis semillitas de pimentón. Entonces cada quien, bueno, manos a la siembra, a probar, a ensayar, a prepararse y a contribuir de alguna forma también en reducir ese gasto que también que se hace desde las ciudades, que se trae todos los productos desde las regiones hacia Caracas, cuando nosotros también podemos aportar y producir lo que necesitamos consumir realmente, ¿no? Recuerden también que si ellos quisieran la derecha hacer un bloqueo contra Caracas, bueno, no llegaría ningún tipo de producto entonces, porque cerrarían puertos, cerrarían todo y nosotros estaríamos aquí de manos atadas porque nunca nos pusimos a prepararnos, ¿no? También en estos tiempos en los que tenemos guerra de todo tipo, guerras no convencionales, así que a prepararse. Son las 8:23, no hay chance para unos audios más. Estuvo ayer el periodista José Vicente Rangel dando sus confidenciales y señalando que los desacuerdos dentro de la bancada de la oposición están generando confusión y desconcierto. Él estira y encoge en la MUD entre Henry Ramos Ayub y Julio Borges por el tema de la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República, que definía el curso de la política de la alianza opositora. Parece haber encontrado un punto de acuerdo con la fórmula de la enmienda constitucional para recortar el periodo presidencial, pero a última hora se frustró esa posibilidad y el cogollo de la MUD optó por promover todas las alternativas, lo cual crea mayor confusión en el campo opositor. Un acuerdo en torno a estas fórmulas es interpretado por algunos analistas como un triunfo del coordinador de Primera Justicia, ya que bypassea la propuesta inicial del actual presidente de la Asamblea Nacional de un plazo de 6 meses para el cambio de presidente. También decía José Vicente Rangel que la propuesta de la salida del jefe de Estado en 6 meses por parte del dirigente de la derecha, Henry Ramos Alud, ha sido considerada insólita para los propios sectores de la oposición. La última en el abanico de propuestas para defenestrar al presidente Maduro fue el abandono del cargo, propuesta por Ramos Ayub, que en la propia MUD y entre los comentaristas políticos lució insólita, habida cuenta que Maduro está en constante actividad por todo el país, ocupándose de la economía, la finanza, la política exterior e interna, la industrial, agrícola, cultural y petrolera, difundidas a diario a través de los medios de comunicación. Abandono del cargo cuando más bien para algunos hay exceso de actividad. Imposible. El periodista José Vicente Rangel también alertó sobre las reuniones que están sosteniendo un general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conjunto con la oposición, militares estadounidenses y autoridades españolas que buscan generar un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Por ahí en las redes se estaban burlando de esto, ¿no? De esas declaraciones de José Vicente Rangel. Bueno, el que se burla es porque desconoce, ¿no?, toda nuestra historia y todos los procesos que hemos vivido. Vamos a escucharlo. Un general retirado que ejerció el cargo de ministro de defensa con el presidente Hugo Chávez, destituido del cargo por sus vinculaciones con Washington, está muy activo junto con la oposición en la estructuración de un apoyo militar para el logro de lo que el sector define como la transición. El personaje mantiene relaciones con organismos militares norteamericanos y también con autoridades españolas interesadas, dado el volumen de inversión en Venezuela de un cambio de gobierno. Existe el precedente del apoyo de José María Aznar, presidente del gobierno español, al golpe del 11 de abril de 2002 contra el presidente Chávez. Bueno, atentos, ¿no? Nada descabellado lo que denunciaba el día de ayer José Vicente Rangel. Son las 8:26, nos escribes al 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras y el correo surmientras tanto @gmail.com. Vamos a la pausa con De Calafaris de Venezuela. líder arriba. Mientras tanto y por si acaso, la radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La radio del sur. Radio del sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del sur. Eso sí, tienen la cara de tabla, cara dura, mira. Cara de tabla, ¿vale? El líder del Sindicato Nacional de Polar, Frank Tijada, denunció que esa empresa privada utiliza los dólares que le dan en Venezuela para abrir filiales en suelos extranjeros. La empresa Polar, con los dólares que le dieron aquí también, acaba de crear una empresa en Tampa, en los Estados Unidos, de malta y cerveza. Y ellos también tienen que se la pasan pidiéndole dólares al Estado, al país, los dólares del pueblo. Ellos también tienen una empresa de harina pan, de marca pan, pues, en Colombia. Toda la harina que se exporta para los otros países sale de Colombia. Entonces yo digo algo, esos dólares que le entran a Polar por Colombia, ¿a dónde van? ¿Por qué Lorenzo Mendoza no utiliza los dólares que se ganan en Colombia para invertirlo aquí en Venezuela? ¿Por qué tiene el Estado que darle los dólares a Lorenzo Mendoza? Cara de tabla tienen, ¿ah? Todos los sábados la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen Latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana por la Radio del Sur. Bloque de la Patria en Defensa del Pueblo. Defensa del Pueblo. Carmen Meléndez, diputada a la Asamblea Nacional. Yo quiero dejar bien claro que nuestro gobierno revolucionario bolivariano está permanentemente en la lucha contra el narcotráfico. A partir del 2005, donde la DEA, el convenio con la DEA dejó de funcionar, hemos aumentado a través de los años y cada año vamos aumentando. aumentando lo que es la lucha contra el narcotráfico. Y los números los dicen, cada año hemos combatido esta lucha contra el narcotráfico. En el año 2012 se aprobó una ley donde en los últimos tiempos también hemos protegido nuestro espacio aéreo contra incursores, naves, incursoras. El resultado ha sido de que eran narcotraficantes también en naves, en aeronaves. Nosotros en este momento tenemos más de 30 aeronaves que han sido inhabilitadas. Así que nuestro gobierno revolucionario bolivariano, en esa lucha permanente, se abrió también un fondo nacional antidroga, donde hemos hecho para la prevención que nuestros niños, nuestros jóvenes afectados por las drogas, bueno, para combatir también de que no lleguen a eso con la recreación, la cultura, el deporte. Bloque de la Patria en defensa del pueblo. Defensa del pueblo. Si tu interés es recorrer el acontecer latinocaribeño y mundial, te invitamos a viajar en el Tren de la Tarde, la locomotora que transita por los rieles de la información y el análisis. Te esperamos en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Viva Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:33 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos escribes al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Recuerde que siguen las actividades en el cuartel de la montaña desde las 9 de la mañana, actividades además que incluyen conversatorios con víctimas de una falsa democracia, así se llama el conversatorio del día de hoy, que arranca a las 10, pero también están las actividades con los jóvenes, pintando con el arañero, por ahora cartas y manifiesto, el ascenso al poder de Chávez, una mirada histórica, va a haber actividades al mediodía, juego gigante, conociendo el arañero, también estará reencontrándonos con Chávez, su primera entrevista, va a haber un concierto didáctico con la Orquesta Sinfónica Infantil, Núcleo La Carlota, en música a las 2, los criollitos de Guapa. Y bueno, también va a estar de 3 a 4 el concierto Ali Sinfónico, que es una belleza, no se lo pierdan. Estas actividades están hasta el 15 de marzo, es decir, hasta mañana. Así que bueno, aprovechen de ir al cuartel a reencontrarse también con nuestro Chávez. Dicen por acá, saludos Vanessa y Jessy, sería bueno que la lista de precios regulados se difundan todos los días por los medios de comunicación para combatir la guerra económica, pues lo poco que llega no se respeta el costo, dice José Castillo, quien manda ese mensaje. También dicen, hola, buen día, hay una vecina que le adjudicaron un apartamento hace 2 meses donde el primer dueño nunca lo habitó. Bueno, esa vecina salió a firmar para que revoquen a Maduro y tanta gente chavista que están esperando por una vivienda. Si nosotros los chavistas somos los que sostenemos esta revolución, deberíamos ser prioridad, dice Fabio. También escriben por acá, la televisión colombiana Caracol pasó la marcha revolucionaria como si fuera la de la oposición. ¿Y será que la que hicieron la oposición fue tan poca gente? Bueno, si se agarran de la nuestra, imagínense ustedes cómo habrá sido la de ellos, ¿no? Dicen también, buenos días mis exageradas bellezas, ¿hasta cuándo vamos a denunciar el robo del cual somos víctimas los usuarios de la línea Caracas-La Guaira, que día a día viajamos de un lado a otro hacia nuestros trabajos? Invito a los medios alternativos para que constaten la realidad, dice Ladio Palacios, un abrazo. Ahorita leemos el resto de sus mensajes. Hoy también una fecha importante, el lunes 14 de marzo, el gobierno nacional va a estar entregando 1.111 pensiones a pescadores y pescadoras de todo el país. Hoy es el día del pescador y bueno, hay una actividad de reconocimiento a esa labor, ¿no? Ardua, que es bien, bien compleja, ¿no? La labor del pescador en cualquier país del mundo. Y acá en Venezuela se le va a dar ese reconocimiento necesario, esa posibilidad de acceder a sus pensiones. 1.111 pensiones serán entregadas el día de hoy en nuestro país a este sector, en función también de potenciar la pesca y la acuicultura en la patria. 8:36, la semana pasada teníamos pendiente de abordar con ustedes el sistema de divisas para este año 2016. Ya ha habido distintas declaraciones, sabemos que hay algunas todavía por ahí, algunas dudas. Ahorita un usuario nos escribió sobre los cupos electrónicos, y bueno, hay preguntas individuales, preguntas también colectivas, ¿no?, que se hace el pueblo. Vamos a abordar este tema. Yo creo que hay que abordarlo también desde la necesidad de entender cómo el Estado venezolano está protegiendo cada día más al pueblo en función de las necesidades reales que tenemos, ¿no? Más allá de si puedo o no comprar por internet, qué voy a comprar, cuántas cosas voy a gastar, qué me voy a traer de Estados Unidos o no. Esas son cosas ya muy, muy personales que respeto, pero que, bueno, no creo que sean la prioridad frente a la temática real de acciones en favor del pueblo, bueno, de proteger el sistema de alimentación, de la distribución, de generar divisas. Vamos a ver cómo con este sistema que se ha presentado, el DICOM, que son las divisas complementarias, y el DIPRO, que son las divisas protegidas, se puede reactivar también la economía del país, entendiendo que tenemos un petróleo que ha bajado en sus ingresos, o ha bajado pues el ingreso de divisas producto de la caída de los precios del petróleo para Venezuela, y ahí se ha intentado potenciar también otras, ¿verdad?, otros mecanismos productivos del país. Vamos a hablar con un experto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a nuestro amigo, el economista y también analista, Tony Bosa. ¿Cómo estás, Tony? Buen día. Saludos, Vanessa. Buen día. Bueno, Tony, un gusto tenerte. Quedamos allí pendiente de conversar contigo. La gente estaba allí atenta y creo que ahora también lo sigue estando, ¿no? Atento sobre tus referencias en torno a ese sistema de divisas para este año 2016 que se ha llevado a dos bandas, ¿no? Estábamos conversando el DICOM y el DIPRO, divisas complementarias, divisas protegidas. ¿Cuál es la importancia que tienen cada una de estas bandas en función de esa estrategia que tiene el Estado venezolano de garantizar también acceso al pueblo a distintos rubros, a la salud y también generar la captación de divisas para la patria? Bueno, lo primero que hay que decir es que no existe un sistema de divisas, vamos a decir, modelo para ser aplicado en los países como una especie de recetario, ¿no? Cada país tiene una característica diferente, cada país tiene condiciones distintas. En nuestro país, el elemento que marca la pauta tiene que ver con que es el Estado el gran productor de divisas. El Estado produce entre el 90 y el 96% de las divisas que ingresan anualmente a nuestro país. Es decir, sobre todo y fundamentalmente la industria estatal petrolera. Esto configura una situación que no podemos obviar. En el diseño del sistema cambiario y del sistema de administración de divisas, tenemos que estar obligados a considerar este elemento que lo marca, que lo define. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un mercado de divisas, que lo que hay es un gran oferente, que es el Estado venezolano, o si se quiere, un mercado imperfecto, porque es un mercado con un solo oferente y con muchos demandantes, y por lo tanto el Estado se ve obligado a tener que tomar una decisión como la que se tomó, de generar un esquema con dos plataformas, la protegida, que es la DIPRO, y la complementaria, que es la DICOM. ¿Cuáles son las características fundamentales? Ya que el Estado es quien produce las divisas, el Estado, con los recursos del pueblo, que son las divisas del pueblo, que ahora son, como tú bien lo dijiste, son más escasas por la baja de las commodities, del precio petrolero, el barril de petróleo. Entonces el Estado decidió que esos ingresos, que son mucho menos que antes, van a estar dirigidos a proteger la capacidad adquisitiva del pueblo, la calidad de vida del pueblo, a través de una divisa protegida, dirigida fundamentalmente a alimentos y a medicina. Y el otro, la otra banda, es una especie de mercado libre. Hasta, yo lo he venido diciendo en varias oportunidades, aquí han habido sectores que le han solicitado al Estado que le dé la oportunidad de traer los dólares, de generar un mercado de dólares, que no sea un mercado ilegal. Bueno, ahí está precisamente el sistema DICOM, que es un sistema de divisas complementarias que permite a cualquier venezolano que tenga divisas en el exterior, que de hecho las tienen, porque aquí se calcula que los venezolanos que poseen divisas en el exterior la poseen en un monto aproximado a los 500 mil millones de dólares, y ellos trajesen, aunque sea la décima parte de esos recursos, estaríamos hablando de 50 mil millones de dólares. Con eso se hace un mercado de dólares. Un mercado legal, un mercado accesible, solo que ahora, yo lo digo en términos deportivos, la pelota está del lado de la cancha, del empresariado, de quienes tienen recursos en el exterior, de manera que lo traigan. Lo que no le pueden pedir al Estado es que de las poquitas divisas que tiene, que son para garantizar la estabilidad del pueblo, se lo dé a los industriales, se lo dé a los empresarios que traen bienes suntuarios, que traen bienes no esenciales, que traen bisutería, etcétera, etcétera. Te consulto ahí, Tony, en el contexto de lo que mencionas, ¿están dadas las condiciones para atraer a ese sector empresarial que genera divisas, que las tiene fuera del país? ¿Hay posibilidades de que de verdad quieran invertir en este nuevo sistema que se les ha propuesto, este sistema que es complementario? Absolutamente, precisamente la banda flotante, por eso una banda flotante que va a llegar al precio que la oferta y la demanda determinen. Es un mercado de divisas, un mercado abierto, un mercado transparente. Nosotros estamos planteando que el gobierno debe publicar la base de datos donde se le de todas las transacciones que se hagan por la vía del protegido, para que la gente sepa dónde van los dólares protegidos, y el mercado de divisas, de DICOM, que es el complementario. Todos los que quieran tener dólares lo pueden hacer, y ahí la oferta y la demanda determinará el precio, que por cierto son los mismos elementos que van a configurar la tasa con la cual las personas que deseen hacer uso de su cupo viajero van a tener también que acogerse a la tasa flotante, que el último cierre está un poco más de 200 bolívares por dólar. De tal manera que ahí está la oportunidad de que los sectores privados puedan desarrollar un mercado de divisas. Lo querían, ahí lo tienen. Lo que no pueden pretender, repito, es que le utilicemos las divisas del pueblo para satisfacer demandas sobre procesos productivos que no son esenciales. Ahora, cualquiera quiere traer un bien para mercadearlo en el país, bueno, tiene el mercado de la banda flotante, que es la banda DICOM, que fue creada precisamente para esta función, para que los que tienen dólares puedan ofertarlo. Ahí, solo creando una oferta mayor, que no sea solo el Estado venezolano, es la única posibilidad de crear un mercado de divisas. Hay personas que se preguntan, Tony, ¿cómo a través de estos sistemas se va a golpear, por ejemplo, la imposición ilegal y legítima que ha venido haciendo sectores como la gente que está detrás de Dollar Today, que han pretendido fortalecer el mercado paralelo de divisas para golpear la economía nacional? ¿Cómo a través de estas dos bandas se puede también generar un detrimento de ese sistema paralelo? Bueno, lo primero es reconociendo que ese dólar paralelo no tiene ningún principio lógico, matemático, ni de mercado, ni de estructura de costos, ni de paridad de poder adquisitivo comparada. Es decir, no hay ningún criterio científico para establecer eso. Eso lo han dicho incluso a actores de la propia oposición, incluso actores privados, gente vinculada a la Bolsa de Valores, ha dicho que eso es una cosa absurda. Es un instrumento que se crea precisamente para golpear nuestra moneda. El gobierno colombiano está detrás de esa maniobra, el gobierno norteamericano está detrás de esa maniobra. Ingenuo es pensar lo contrario, que ellos no tienen nada que ver con eso, que es una cosa que surgió ahí de forma natural, porque además hay que decirlo, hay que reiterarlo una vez más. El mercado de valores de Cúcuta es un mercado oscuro, no es un mercado transparente, y es oscuro porque muchas de las transacciones que ahí se dan provienen del narcotráfico y de las transacciones de los paramilitares, de contrabando, de ilegalidad. Es un mercado oscuro, es un mercado paralelo. No se puede pretender que el precio de nuestra moneda salga de una cuestión donde las casas de cambio de ahí de Cúcuta son los que han lavado los dólares del narcotráfico, son famosas porque lavaron los dólares de Escobar Gaviria, son famosas porque ahí todo el paramilitarismo recicla todos los recursos que obtiene por vía de sus acciones delictivas. Entonces, ¿cómo se pretende en este país hacer pasar por serio una situación delictual como lo que pasa en la Casa de Cambio de Cúcuta? Lo han reconocido incluso actores, economistas, gente vinculada a la economía del país, que no son chavistas, que no son afectos al gobierno. Ahora, claro, la banda flotante, la banda DICOM, va a permitir que todo el que quiera tener divisas no tenga que quedar al margen de la ley, no tenga que estar haciendo acciones ilegales que lo ponen en riesgo, que le generan una situación de estrés, que además lesionan al país, de tal manera que allí tiene, el gobierno puso a disposición esta nueva forma de administrar las divisas, que yo creo que va a ser muy favorable para el desarrollo productivo del país y para la preservación de nuestra moneda nacional. Importante también saber, Tony, tú que estamos conversando con Tony Bosa, economista, analista, también de las situaciones que se viven aquí en Venezuela y también fuera del país. Decía el ministro Pérez Abad que el nuevo esquema, especialmente este sistema DICOM, va a estar siendo alimentado también por PDVSA. Quiero que nos expliques la participación que va a tener PDVSA dentro de este esquema, porque creo que antes PDVSA estaba en la banda protegida, ¿verdad? Sí, efectivamente, esto le da más posibilidades de realización del precio de la divisa al precio de la banda flotante, y el ministro Bayo lo explicó. Esto, por supuesto, le da margen de maniobra al Poder Ejecutivo, a la misma empresa, para que responda a sus propios compromisos adquiridos con terceros. De manera tal, el propio gobierno, el propio Poder Ejecutivo, a través de la colocación de algunas divisas que se puedan colocar en la banda flotante, también puede tener un mayor ingreso fiscal, pero ese aporte es siempre subordinado a que la banda fundamental que el gobierno tiene que preservar es la banda protegida, que precisamente garantiza el acceso de los principales bienes a la mayoría de los venezolanos. Bien, estamos agradecidas allí, Tony, con estas informaciones que nos ofreces a esta hora de la mañana. Vamos a estar pendientes, pues, porque decía el ministro también que el Estado tiene 30 días para implementar ese nuevo diseño del mecanismo del dólar flotante, así que seguramente te convoquemos una vez se anuncie cómo va a ser esa operación, ese intercambio también de traer las divisas, de ponerlas en oferta y tener a los demandantes de las mismas. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente, Vanessa, hasta luego. Ahí estaba Tony Bosa, economista, nos acercaba también, ¿no? Reflexiones necesarias. Hay un Estado que está garantizando unas divisas protegidas para el pueblo venezolano. Esas divisas estarán en 10 bolívares por dólar, ¿verdad? Y están las divisas que son parte de ese DICOM, o las divisas complementarias del sistema flotante, que arrancaron en 200 bolívares y que, bueno, va fluctuando, por eso es un sistema flotante. La idea es atraer a esos empresarios, decirles, mira, aquí está un país que te garantiza poner tus divisas a un costo justo, porque antes, bueno, ellos argumentaban, incluso en una de las reuniones de los motores que el presidente Nicolás Maduro sostuvo con los empresarios, decían que antes no podían colocar sus divisas en la patria porque le ofrecían muy poco. O sea, el Estado pagaba muy poco por esas divisas para que entraran en el mercado. Y cuando el presidente aquella vez anunció que esas divisas iban a estar en 200 bolívares, iban a darle prioridad también para que volvieran al país, bueno, ellos se sintieron más comprometidos. Entonces, en varias entrevistas que le han hecho al vicepresidente para el área económica y ministro Miguel Pérez Abad, él decía que los empresarios, bueno, están con ganas, los verdaderos, no estamos hablando de Polar ni nada de eso, que nosotros lo conocemos, ¿no? Hay sectores del país que son poco conocidos y que están generando algún tipo de relación productiva fuera del país, están generando divisas, pero no están aquí. Entonces, el ministro Pérez Abad decía que hay sectores de empresariales que están en contra de ese mercado paralelo, ¿no? Que es uno de los que ha arruinado también, no solamente al pueblo venezolano, cuando ponen ese tipo de esquema ilegal que no tiene asidero en lo matemático, como bien decía Tony, ¿no? El dólar paralelo ha golpeado también a los empresarios, y hay un rechazo, pues, por parte de alguno de ellos, hay un rechazo a ese dólar paralelo. Ahí decía Pérez Abad, hay una especie de rebelión contra el mercado paralelo, y se han sentado algunos sectores con el gobierno nacional, algunas empresas tanto privadas como comunales y estatales, se han sentado con el Estado venezolano, con todo el gobierno, con el gabinete económico, a abordar esto, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos traer esos dólares a la patria, ponerlos en el mercado flotante y, bueno, hacer de esa participación una participación activa en beneficio de todos, ¿no? Donde todos salgan ganando, tanto en los sectores empresariales comunales, los sectores empresariales mixtos, los sectores empresariales del Estado, los sectores empresariales privados. Todos deben ser parte de este sistema. Decía que este DICOM puede arrancar con unos 500 millones de dólares y tendría una oferta anual de 5 mil millones de dólares una vez arranque. Hay que esperar. Allí entran todo lo que nos preguntan siempre, ¿no? ¿Puedo comprar mis dólares electrónicos para viajar? Todo lo que sea fuera de las prioridades reales del Estado están en ese sistema, en la banda del DICO. Todo lo que es prioridad de resguardo del Estado venezolano, educación, cultura, salud, alimentación, los pensionados y pensionadas, cualquier cantidad de cosas prioritarias para el Estado, entran en la banda protegida de 10 bolívares. El resto estará en esa banda flotante, porque, bueno, usted, ¿verdad? Por ejemplo, usted quiere viajar, eso es un gusto, en muchos casos es un gusto, en otras cosas es porque tiene familias afuera, pero, bueno, usted tiene que participar de ese mercado flotante de divisas que arrancó en 200 bolívares. Se mantienen allí toda la, por ahora, según lo que ha dicho Pérez Vaz, se mantiene todo el sistema que hemos visto en cuanto a los electrónicos, y que son $300, lo de los niños y niñas que son 500, eso es en función de la gente que viaja, ¿no? Que le da prioridad a viajar. Entonces, bueno, importante que lo sepan, hay dos bandas, divisas complementarias, donde entra todo lo que no es prioritario, esencial, de resguardo para la patria, y el sistema de divisas protegidas, que está en 10 bolívares por dólar, que es para la prioridad alimentación, salud, educación, medicina, pensionados, pensionadas, bueno, todo lo que el Estado considere resguardo real para la patria. Son las 8:52, escuchamos a Lee Velázquez, la realidad que no. Eso es un tema maravilloso. Vamos con ese tema. Viene María Gabriela Rodríguez y luego volvemos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. De un pueblo despierto con aliento, sentimiento de asfixia, información de mierda que suministras para alejar la realidad de los que no pueden hablar, superficialidad, vendes, compras tantas armas, prototipos, alienación del individuo, consume más para decirnos la realidad que no es, la realidad que no, la realidad de los grandes empresarios, la realidad que no es, la realidad que no. Para poder producir la realidad que no es, la realidad que no, la realidad de sus luces y escenarios, la realidad que no es, la realidad que no, el principio de cada vez que tiene un fin. Te lanzan como un desperdicio por el precipicio dentro de su sensacionalismo, siempre tan ficticio que se enfoca en verte aplaudir como foca y rescatar lo que te toca de un ciclón que ellos colocan entre los canales. La luz es el primer mensaje, preámbulo del espectáculo de los que visten de traje y usan el cuento de la libre prensa para mantener inmunidad e independencia de entes gubernamentales, para mantener nexos inmorales con multinacionales, intereses individuales, fuerzas empresariales. La realidad que no es, la realidad que no, la realidad de pan y gris y mercenario. La realidad que no es, la realidad que no, una programación para toda la familia. La realidad que no es, la realidad que no, la base de las pantallas de los diarios. La realidad que no es, la realidad que no. Mientras tanto y por si acaso, estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9-2 minutos. minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Sigue enviando sus mensajes al 0412-732-4070, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientras, mientras tanto, arroba gmail.com. Esas son nuestras vías de comunicación. Dicen por acá, como no somos un país productor de drogas y no tenemos 7 bases gringas en nuestros territorios, somos una amenaza para el imperio. Parece chiste, pero la situación es bastante crítica para nuestro país. Estados Unidos quiere nuestra riqueza, ya que la de ella la tienen totalmente agotada y endeudada. Estados Unidos está quebrado, escriben por acá, no se identifican. Cuando mandan esos mensajes tan buenos, también quisiéramos saber quién los envía. Escriben, hola Vanessa, feliz lunes. Igual, dice, se cuela un poco la señal, el audio de 98.7 FM que le sigue a ustedes en el dial, pero igual sigo oído al tambor. Saludos, dice Janko. Gracias, Janko. Vamos a ver, decirle a nuestros compañeros técnicos que averigüen allí qué está pasando. Por aquí dicen, en cuanto a lo que decía José Vicente Rangel, de un ex ministro de la defensa conspirando contra la patria, dice, se debe ser Baduel, dice Gabriel, que manda esa, ese, acertando por ahí algunas cosas, bueno, lanza por ahí eso. A ver, dicen también, hola amiga, ¿qué pasará con los cupos electrónicos que no los han activado? Soy Ana, bueno, tienes que esperar un poquito, Ana, recuerden que primero hay que generar el ingreso de divisas para los sectores prioritarios del país, que son las divisas protegidas. Así que pendiente, esa es la prioridad del gobierno en estos momentos. Dicen también, en el Pérez Carreño, a sus alrededores hay muchos espacios para la siembra urbana y el hospital se, no sé qué dice, AJTO, no sé qué es, abastece de algunos vegetales y hortalizas. Luis, desde Catia, dicen por acá. También dicen, hola mi niña Vanessa, buen día a todo el equipo de la radio. Un saludo revolucionario, Orlando Sánchez, con rodilla en tierra, numeral, unidad, lucha, batalla y victoria. Un abrazo, Orlando. También dicen, el gobierno tiene que atacar la mafia bachaquera, todos contra esa plaga, nos escribe Luis. Hay un usuario por acá que nos escribió en Twitter, pero no se entiende tampoco muy bien qué quiere que le resolvamos. Nos dice Roger Anides, buenos días, quisiera que por favor me expliquen para saber cómo es. Gracias de antemano por su ayuda, pero no nos dice qué. Juan Gratiniano dice, las divisas deben estar controladas por el Estado y es delito traficar con ellas, no un negocio. Muy bien, arroba Juan Gratiniano, que nos mande ese mensaje. También dicen, buenos días, bellas voces guerreras, nuestra gente aquí en Guayana, somos víctimas del bachaqueo en los mercados municipales. Nicolás, desde la siderúrgica, Alfredo Maneiro, que está allí haciendo también la denuncia sobre los bachaqueros. Vieron, este fin de semana se activó el mecanismo también de distribución popular, ¿no? Carlos ya está ahí también en su comunidad. Es una acción que toman también los consejos comunales, las mujeres, todo el pueblo organizado. Pero les reiteramos, hay que asistir, ¿no?, a esas asambleas de los consejos comunales, hay que conocer nuestros consejos comunales. Si no existe, bueno, activarlo, pues crearlo, hermanarse, conocer, ¿verdad? Ahora es que va a tener más vida el consejo comunal. Porque a veces los consejos comunales estaban ahí, ¿verdad?, como dormidos y salían de vez en cuando. Hubo denuncias de consejos comunales que agarraban la plata, entonces nadie sabía por dónde se iban los consejos comunales. Bueno, la comunidad ahora tiene que activarse más. Estuvo realizándose todo ese proceso de activación del sistema popular de distribución de alimentos desde esos consejos comunales que se agrupan. Hubo un caso que se puso como ejemplo el día de ayer, este fin de semana, en Gramovén. 30 consejos comunales se han sumado a esa organización, se conocen, han hecho su censo de las comunidades de cada uno de los cuadrantes donde están esos consejos comunales, han hecho su censo y dicen, bueno, hay 100 familias en una, 200 familias en otra. Entonces, bueno, se activa un espacio donde se va a distribuir esos alimentos y se va convocando pues a esos consejos comunales, mira, trae a tu gente tal día, el otro tal día, y así se hace la distribución exacta de esos rubros. Hay que elegir, Carlos me está diciendo que se elige como un representante por familia, ¿verdad? Un representante de cada familia, un delegado o delegada de esa familia que va a ser la garante pues de la traer esa distribución. Porque ¿qué pasaba antes? Que bueno, se iban 5, 6, 10 personas, una misma familia, y a veces iban adelante en la cola y los que estaban atrás, bueno, no recibía. Entonces una familia se podía llevar 10 bolsas. Está bien, hay una necesidad, pero también hay muchos otros compañeros y compañeras que también requieren esos productos, ¿no? Entonces, organización. Es importante que nosotros consultemos a nuestros consejos comunales, los activemos si están dormidos, además cómo vamos a actuar. Un mensajito más, muy buenos días, saludos, mis queridas amigas, y para todo su equipo. Quisiera saber qué hay de cierto del cambio de los números diarios para comprar. ¿Los cambiaron? Es un rumor, dice Jairo Tobar Petare. Desconozco esto, Jairo. Si nos llega algún tipo de información, bueno, se las haremos saber, de todas formas, si alguien sabe, que esté confirmado, comprobado eso, nos hace llegar la información. Hay una denuncia que quieren hacer unos compañeros, yo tengo muy pocos detalles al respecto, pero vamos a dejar que ellos nos comenten. Son dos temas, ¿no? Los colombianos y colombianas organizados acá en Venezuela están denunciando, por un lado, la multimillonaria corrupción en la ampliación de una refinería de Cartagena, y por la otra, una que sí ha sido un poco más conocida por nosotros acá en Venezuela, tiene que ver con la desnutrición y la sed que padecen niños y niñas en el territorio de La Guajira, del lado colombiano, ¿no? Se ha querido acusar al gobierno de Venezuela de que por las medidas que tomó de cerrar la frontera, entonces se perjudicó al pueblo colombiano, a la población indígena de La Guajira, y que por esa situación ellos están, los niños y niñas, lamentablemente están en unos niveles de nutrición atroces, y algunos de ellos, bueno, han fallecido, ¿no? Lamentablemente el gobierno de Colombia al parecer se lava las manos. Conozcamos estos dos casos, entendamos qué pasa con Cartagena y esa refinería, y también aboquémonos a seguir conociendo la grave situación que se vive en La Guajira colombiana. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Gilmer Uzcate, y él es parte de esos colombianos y colombianas que viven acá en nuestro país. Gilmer, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todos los honorables usuarios. Bueno, Gilmer, cuéntanos, hay dos temas allí que ustedes han venido denunciando. Una tiene que ver con el tema de la refinería de Cartagena en Colombia, que ha sido ampliada. ¿Qué está ocurriendo en cuanto a los altos gastos que se han hecho de esa refinería, y por qué ustedes emiten ese tipo de denuncias? No, efectivamente Colombia está atravesando, históricamente está atravesando, pero ahorita tiene una expresión bastante elevada, de una crisis social, política y económica, ¿no? En el tema de la refinería de Cartagena se manifestó una ampliación que iba a tener un costo de 2.500 millones de dólares y ya va por 4 o 5 veces el presupuesto asignado inicialmente, y no se ha concretado el proyecto de dicha refinería. Y además que hay que recordar que Colombia tiene la gasolina más cara del mundo. Mientras los precios de la gasolina del petróleo están bajando, en Colombia sube sistemáticamente este producto en detrimento, pues, de los colombianos. Y dos, que se demuestra la falta de planificación del Estado, ¿no? Porque eso está ligado un poco también con el tema de La Guajira. Como mientras, no solamente en La Guajira, sino también en alguna región del país, la gente muere de sed, muere de desnutrición, se gastan estos dineros en la corrupción, ¿no? Que es lo que se ha manifestado como la mermelada, donde no ha habido una respuesta oportuna de los entes de control, de la Contraloría, de la Procuraduría, para evitar dicho desfalco a la nación, y que va en detrimento, pues, del patrimonio de lo público y en detrimento de la situación del pueblo colombiano, que ya no aguanta más con todas las medidas neoliberales, con todas las privatizaciones. Hay que recordar que el presidente Santos acabó de regalar Isagen, que era la empresa generadora del 40% de energía en Colombia, una hidroeléctrica que no solamente tenía el sistema eléctrico, sino que también tenía reservorios de agua, tenía bosques, fue subastado. Y paradójicamente hoy le estamos comprando electricidad a Ecuador, cuando acabamos de vender la empresa de electricidad. Entonces esas son las contradicciones que tiene el gobierno colombiano, y por el cual el pueblo colombiano estamos haciendo un llamado muy grande este 17 de marzo a que nos movilicemos un paro nacional obrero, campesino y popular, para que basta de tanta corrupción, basta de tanto sabotaje, y sobre todo un paro en apoyo a la paz, porque creemos que la paz es la única solución a todos los males que tiene Colombia. Fíjate, Gilmer, que bueno, en el caso más grave que se ha venido refiriendo sobre Colombia también, frente al fenómeno del niño y la falta de políticas reales a la sociedad, tiene que ver con La Guajira. Allí hubo declaraciones también del gobierno de Colombia diciendo que, bueno, el cierre de la frontera anunciado por el gobierno de Venezuela había generado o permitido que esa situación se incrementase. Quiero que nos comentara si en algún momento se ha hecho realmente, o se han tomado medidas reales para atender esa situación, que sabemos que no es de ahora. Los niños colombianos o venezolanos o cualquier niño del mundo no va a morir de la noche a la mañana porque se cierre una frontera. Quiero que nos cuentes cuál es la realidad también de esa zona en La Guajira para poder entender el caso. Mira, la realidad es que el departamento de La Guajira en su mayoría está habitado por los pueblos indígenas, los pueblos guayú y por rancherías, ¿no? y históricamente el pueblo de La Guajira, el departamento, ha sido condenado al abandono y al olvido del Estado. Y paradójicamente es uno de los departamentos que más contribuye en términos de la riqueza, porque allí hay unos grandes yacimientos. La mina de carbón más grande de Colombia está ubicada en La Guajira, que por supuesto es explotada por una multinacional que es la Drummond, y por lo cual solamente queda para Colombia algunas miserias, ¿sí? Y el saldo ecológico producto de la contaminación en todas las áreas de donde está dicha mina de carbón a cielo abierto, que hay que señalar lo que es una mina a cielo abierto, donde se extraen toneladas de carbón y donde ellos son responsables, pues, de la contaminación ambiental. Y allí La Guajira ha estado condenada al abandono del Estado. O sea, la presencia del Estado colombiano va simplemente con la explotación de los recursos naturales que se le entregan a las multinacionales y la presencia de las fuerzas militares. En La Guajira hay un déficit de educación, hay un déficit de salud y el tema del agua, que es a su histórico, por ser La Guajira una zona un poco desértica. Y el único río que surtía, llamémoslo así, a las rancherías, a los pueblos guayú, a los pueblos indígenas, ha sido desviado, que es el río Ranchería. Hay un documental que se llama El río que nos robaron, porque efectivamente el río fue desviado para poder beneficiar a los cultivos, a los monocultivos que están generándose en algunas regiones de La Guajira, y eso ha profundizado mucho más la crisis. Y el otro elemento es que, en teoría, el Estado ha asignado algunos recursos para la creación, sobre todo de pozos de agua, para garantizar la alimentación escolar, y dichos recursos nunca han llegado a La Guajira, nunca han llegado al pueblo de La Guajira, simplemente han sido desviados por los partidos tradicionales que históricamente han gobernado dicho departamento y que han gobernado el país. Y entonces, hoy, toda esa realidad que vive no solamente La Guajira, sino gran parte del pueblo colombiano, como siempre, los grandes medios de comunicación elaboran unas cortinas de humo muy sofisticadas para culpar a Venezuela de la tragedia, que es responsabilidad del Estado colombiano. Es una responsabilidad del Estado garantizarle la vida a los colombianos, no Venezuela. Ahora, si hay un elemento que hay que recalcar, la solidaridad del pueblo venezolano ha estado presente permanentemente con el pueblo guayú. Siempre ha sido constante y se ha mantenido, a pesar del cierre de la frontera, que lo que busca es justamente dinamizar unas relaciones de hermandad y unas relaciones de pueblos bajo el respeto, donde acabemos con toda la infamia que ocurre en la frontera. Para nadie es un secreto que nuestras fronteras se convirtieron en laboratorios donde opera el narcotráfico, redes de prostitución, el contrabando y todos los males de la sociedad capitalista. Hilmer, ¿cómo se van a organizar también acá en Venezuela? Porque sabemos que hay una serie de colombianos y colombianas viviendo en nuestro país. Hay sectores que, bueno, de cualquier parte del mundo han tenido que salir de sus tierras, irse a otros países para intentar vivir, ¿no? Para poder hacer vida. Somos más de 5 millones, ¿no? Y según estadísticas del gobierno de Colombia, somos 3 millones de colombianos los que estamos en Venezuela. Pero la realidad es de que efectivamente vemos una población, o sea, el pueblo colombiano vive en diáspora permanente. Más del 12% de la población colombiana está fuera del país. Y Venezuela es el principal receptor de colombianos en el mundo. Pero también Venezuela es el principal receptor de refugiados políticos. Es decir, personas que han salido huyendo del conflicto político social armado que vive Colombia y que han encontrado en Venezuela la esperanza, han encontrado en Venezuela la vida, han encontrado en Venezuela la posibilidad de seguir soñando y seguir construyendo junto a sus familias desde el exilio el proyecto de vida. Y existimos organizaciones que trabajamos en función de eso. Yo hago parte, represento el Foro Internacional de Víctimas del Conflicto Armado, que justamente busca, desde el exilio y desde las víctimas del conflicto armado, elaborar propuestas para aportar al diálogo de La Habana, que se está llevando con las FARC, y por el retorno digno y la reparación integral de las víctimas del conflicto. Porque muchos soñamos con volver a Colombia, pero una Colombia en paz. Muchos soñamos con retornar, algunos ya quieren hacer vida en Venezuela y están haciendo vida en Venezuela y estamos integrados en los procesos sociales, los procesos organizativos del pueblo venezolano, y estamos apoyando también la construcción del gran proyecto bolivariano de integración y de la patria grande. También estamos organizados a través del Movimiento Bolivariano de Colombianos y Colombianas por la Paz. Y todas las expresiones que pueda recoger y que sumen a la posibilidad de construir, uno, desde el exilio, construir propuestas de paz para Colombia, y dos, desde la realidad venezolana, cómo nos integramos a la sociedad y cómo contribuimos para el desarrollo del país y de la región. Entonces, fundamentalmente trabajamos en eso y estamos trabajando muy fuerte por la paz de Colombia, porque también sabemos de que la paz de Colombia es la paz de la región. Estamos muy profundamente agradecidos por el papel histórico que ha jugado Venezuela. Hay que decirlo, que sin Venezuela, sin la participación de Venezuela, hubiese sido imposible que hoy estemos a las puertas de un acuerdo de paz que se está dialogando en La Habana, que va más allá de una fotografía con Obama, como lo señala uno de los negociadores de las FARC, que justamente había una presión sobre la firma del acuerdo para este 23 de marzo, que no va a ser el 23 de marzo, sino otra fecha, donde ya se llega a un acuerdo, una paz duradera, una paz concreta, porque justamente cuando se acerca a la paz es que empieza la guerra civil en Colombia. Han sido asesinados 6 compañeros en una semana, luchadores por la paz, miembros de la Juventud Comunista, miembros del Partido Comunista Colombiano, miembros de Marcha Patriótica y dirigentes indígenas han sido asesinados, y creemos que esa no debe ser el camino, y el paramilitarismo sigue vivo. También hemos estado denunciando justamente que en Venezuela existen grupos paramilitares operando, y llamamos a todos los organismos de seguridad a que redoblemos los esfuerzos, y no solamente a los organismos de seguridad, a la inteligencia social, al pueblo organizado, a que denuncien todas estas estructuras que se han trasteado desde Colombia a realizar las prácticas paramilitares en este país para frenar el avance revolucionario y para amedrentar al bravo pueblo venezolano. Tenemos que con firmeza denunciar todos estos grupos terroristas que solamente traen el miedo, solamente traen la zozobra para que el pueblo no se organice. Sí, Gilmer, de verdad que un gusto escucharte. Bueno, vamos a estar pendientes de ese paro del 17 de marzo y de todas las actividades, no solamente que se hagan en Colombia en favor de una patria pacífica, una patria que además avance en condiciones de igualdad para el pueblo, sino también de las actividades que ustedes aquí en Venezuela vienen ejecutando. Le mandamos un abrazo grande y fraterno. Sí, justamente este 9 de abril, como para finalizar, este 9 de abril estamos convocando a todos los colombianos que queremos, y a los venezolanos, por supuesto, que soñamos con la paz. El 9 de abril es el día de la memoria con las víctimas, y la solidaridad con las víctimas, es el día de las víctimas del conflicto armado. Y estamos organizando en Caracas una actividad de una galería de la memoria para recordar a nuestras víctimas, porque la memoria tiene que ser viva. Y los pueblos que olvidan su memoria, que olvidan su historia, están condenados a repetirla, y queremos pues convocar a todos los sectores a que nos apoyen. ¿Qué va a ser eso, Gilmer? ¿En qué lugar se van a estar ustedes reuniendo? Bueno, la Galería de Memoria, estamos trabajando con todo el tema de los permisos y esto. La idea es hacerlo en una plaza pública, ¿sí? Y bueno, ya cuando tengamos dicha información, vamos a darla a conocer a través de nuestras redes sociales. Perfecto. Bueno, le agradecemos su disposición y tiempo, Gilmer. Un abrazo grande a usted y a todos los colombianos y colombianas residentes acá en Venezuela. Muchas gracias, un abrazo a todo el pueblo venezolano y con Maduro pa'lante. Ahí está, Gilmer Uzcategui, del Foro Internacional también de Víctimas del Conflicto Armado de Colombianos y Colombianas para la Paz, residente colombiano acá en Venezuela, y bueno, abocado también a la construcción de la patria revolucionaria bolivariana. Vamos con sus mensajes. 922 nos acercó allí, Gilmer, a esa corrupción de la ampliación de la refinería de Cartagena. Se ha invertido un montón de plata en esto, que no termina de arrancar como debería, pero se desinvierte en cuestiones realmente necesarias, porque él lo decía, Isagen, que es una de las empresas, era una empresa del Estado productora de energía, bueno, fue vendida, fue entregada, y ahora se está comprando Energía Ecuador, producto del fenómeno del Niño, y también hay corrupción dentro de esta refinería en Cartagena, y otras situaciones sociales que no son atendidas, como el hambre, la pobreza, las condiciones de desigualdad en las que viven de hace muchos años, no de ayer, no de hoy, no hace muchos años, los ciudadanos colombianos que habitan en La Guajira. Leemos sus mensajitos, dicen por acá. El gobierno tiene que atacar las mafias bachaqueras, todos contra esa plaga, nos escribe Luis. También dicen, buenos días, bellas voces, guerreras, nuestra gente aquí en Guayana, somos víctimas del bachaqueo en los mercados municipales. A esto lo habíamos leído, de la siderúrgica Alfredo Maneiro. Vamos a ver por acá. A ver. Ajá, ese también lo leímos. Buenos días, el presidente Maduro debería tomar conciencia y colocar precios justos de todos los productos, porque lo que él subsidia lo tiene luego como ganancia a los especuladores, sobre todo los gerentes de supermercados, pedevales y mercales, quienes no venden todo al público y luego lo venden por paca bien costoso, escriben por acá. Buen día, camaradas, en los centros de distribución de los comercios del día a día de San Martín, aquí en Caracas, ¿verdad? Los gerentes y supervisores le venden por bulto a los bachaqueros. Muy buenos días, mis lindas camaradas Jessy Vanes, saludos, y estoy de acuerdo con el señor Castillo en torno a publicar los precios regulados, dice el señor Alexis Figuera, desde Puerto La Cruz. También escriben, hola amiga, en salida del metro Estación Palo Verde, los bachaqueros venden los productos regulados a precio de robo, dice Inés, desde la parroquia Altagracia, que nos manda ese mensajito. También dicen, buenos días, mira, que les caiga la operación Gorgojo a los bodegueros, porque son los propios deben ser especuladores. ¿Cómo es posible que un huevo cueste 60 bolívares y cada semana le suben a los artículos? Dicen que fiscalicen a todos, porque la mayoría son colombianos y de paso no son chavistas, hablan mal del gobierno. Municipio Valencia, parroquia Miguel Peña, estado Carabobo, dice la señora Edith Rincón, que manda ese mensaje. Dicen también por acá, hola amigas, esa ofensa que hizo el Alud con su lenguaje tan bajo y vulgar y avalado con la televisora que lo transmitió, debe ser repudiado por todo, dice José Yepes. Bueno, estaba tan molesto Ramos Alud de esa movilización, entre comillas, que hicieron, que se le fueron los tapones, ¿no? Al señor Ramos Alud. Dicen, buenos días, los de Primero Justicia parece que van a recoger firmas en las colas para sacar a Nicolás, porque no recogen firmas para que saquen la comida y surtan los anaqueles repletos, que el 6 era la dice repletos, que el 6 era la última cola y no fue así, y que se pongan a trabajar. Ojalá que cuando se acerque la gente se los diga, dice Ana desde Altagracia, que nos manda ese mensajito. Bueno, y recuerden que ellos aprobaron que una ley de referéndum con firmas planas. ¿Saben lo que es una firma plana, no? Que yo agarro, no pongo cédula, no me identifico, sino que hago una plana, pues. ¿Ustedes se acuerdan las planas de la escuela? Cuando uno escribía mal, se portaba mal, lo ponían a hacer plano. Era bien fastidioso, ¿no? Bueno, vamos a poner una firma. Una rayita es una firma. Mi firma real, si quiero. Otra firma, otra rayita por ahí, inventando, ¿no? Cualquier cantidad de firmas para sacar al presidente Nicolás Maduro. Una cosa que es, además, inconstitucional. En estos días, hablando con compañeros que saben, pues, de esos temas de la Constitución, que además manejan las leyes, nos decían, mira, es que es tan inconstitucional, porque ellos primero salieron el sábado y que a pedirle la renuncia al presidente Maduro. El presidente dijo que no iba a renunciar, o sea, ni porque marchen 20 días seguidos va a renunciar el presidente Maduro, ¿no? Y menos con esa poca fuerza que tienen en las calles. Lo de ellos es más mediático, ¿no? Más estratégico en lo mediático. Luego pidieron, han pedido, dicen que su ruta sigue con una enmienda constitucional para reducir el periodo de mandato, algo que también es irracional, inconstitucional. Porque si usted pide una enmienda, y supongamos que el pueblo va a la enmienda y al referéndum, ¿verdad?, constitucional, y el pueblo aprueba la enmienda a ese periodo de mandato, no se lo puedes aplicar al presidente en ejercicio. No puede, porque él fue electo para un periodo de 5 años. Entonces, si ellos quieren llevar el periodo de 2 años, se lo tendrán que aplicar al que venga después de esos 5 años de gobierno. Pero no puedes aplicárselo al presidente Maduro, porque sería inconstitucional, ¿verdad? Él fue electo para un periodo de 5 años. Y la tercera, que era la más lógica, ¿verdad? Si usted quiere, y ya el presidente Chávez una vez se midió, si usted quiere, bueno, haga un referéndum, busque la firma. Entonces ellos quieren hacer el referéndum con unas firmas planas, es decir, unas firmas que no son verificables. Eso también es inconstitucional, es decir, que ellos no tienen realmente ganas. El objetivo de ellos no es consultarle al pueblo realmente si quiere o no seguir con el gobierno del presidente Maduro, sino dar un golpe de Estado. Ahí están las tres vías inconstitucionales que ellos están propiciando, que eso toman herramientas de la Constitución para hacer acciones inconstitucionales. Pues usted no puede modificar un periodo de gobierno para aplicárselo al gobierno actual, se lo tendría que aplicar. Si usted reduce 5 a 2, 3 años, ese periodo de gobierno se lo tiene que aplicar al que venga, no al que ya está en ejercicio, porque él no se midió cuando él fue electo. El presidente Maduro no fue electo para un periodo de 2 años ni de 3, ni se puede, pues no hay forma. Y lo otro, hacer firmas planas por un referéndum es inconstitucional, es hasta, digamos, no hay garantía de que sea verdad. Porque ¿cómo usted verifica que esa persona firmó?

para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar, já sei chutar a bola, agora só me falta ganhar. Não tenho juiz, se você quer a vida em jogo, eu quero é ser feliz. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo. Minutos de la mañana, tribalista, ya sé enamorar desde Brasil, una fusión que sonó acá en la Radio del Sur. Otro mensajito y vamos con la última llamada del día. Si yo fuera el presidente de la Radio del Sur, no diera días libres a Vanessa y Jessica y pondría que el programa dure 3 horas para poder escucharlas más, Fabio. O sea, Fabio nos tendría oprimida. ¿Ah? 3 horas sin descanso, Fabio, ¿no? Eso no está en la Constitución y en las leyes. ¿Qué pasa, pues? Un beso para Fabio, que yo sé que lo dice con cariño. Dicen, Bolívar luchó por la independencia en 1810 hasta 1830, 20 años. Chávez luchó por la independencia y soberanía en 1992 hasta 2012, 20 años. Atentamente, Rubén de Guillén, y bueno, que está haciendo ahí unas comparaciones, ¿no? De las luchas del comandante Chávez y Bolívar. Dice, el periodo presidencial es 6 años, ¿verdad? Yo dije 5, 6. Es cierto. Bueno, yo solo quise... Se lo estaba graficando y me equivoqué ahí con la cifra. Gracias a ese usuario que nos los escribe. Vamos a las 9:36. Hay unas actividades, se lo estábamos comentando. Mañana cierran algunas de las actividades que se han hecho en homenaje al comandante Hugo Chávez, especialmente desde el cuartel de la montaña. Han estado bien bonitas, bien activas, ¿no? El pueblo venezolano recomendando a nuestro comandante Chávez, asistiendo, compartiendo, aprendiendo sobre el comandante Chávez, especialmente los jóvenes, ¿no? Los que han nacido en esta etapa de la revolución y que afortunadamente no vivieron la Cuarta República. A ellos hay que explicarles mucho más, ¿no? ¿Quién fue Chávez? ¿Qué significa Chávez para nosotros como pueblo? Y además, ¿cómo nosotros debemos seguir luchando en contra de ese sistema neoliberal, corrupto, ese sistema capitalista que nos impusieron, hambriador del pueblo? Esos niños y niñas que nacieron en revolución, que no conocieron eso y ojalá nunca tengan que vivir una situación como la que vivimos nosotros en la Cuarta República, a ellos hay que hablarle. Bueno, y en medio de todo ese contexto se han hecho distintas actividades para recordar el tercer año de la siembra del presidente Chávez. Vamos a hablar sobre también cómo la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez ha participado y ha ampliado también esos encuentros del pueblo con el comandante. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Rafael Aguirre, miembro de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez. Rafael, ¿cómo está? Buen día. Hola, muy buenos días para todas y todos. Bueno, muy bien, Rafael, contentos de tenerte al otro lado de la línea. Y bueno, en principio que le comentes al pueblo cuáles son los objetivos que ustedes han tenido dentro de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, a qué se han dedicado y cómo han participado de estos 3 años en la siembra de nuestro comandante. Bueno, sí, primero que todo, quisiera como primero informarte que estoy un poco afónico y ahí se va a escuchar algo rarito, ¿no? Sí, como tú bien lo comentas, tenemos ya 3 años en este trabajo desde que se creó la Fundación Comandante Eterno Buenos Aires, con la firme intención de preservar, conservar y promocionar sobre todo el legado del comandante Chávez, ¿sí? Ese legado que, como tú bien comentabas, es un legado que nos dejó a todos y que particularmente a los chamos, a los niños, a los jóvenes, está dirigido casi que el 60-70% de nuestras actividades acá en el cuartel. Tenemos 3 años conmemorando la siembra del comandante y esta vez, en este tercer año, nos juntamos acá, la familia chavista, los chavistas de corazón, aquí en este espacio donde posa su cuerpo, en distintas actividades, en muchísimas actividades a los niños, ¿sí? Tenemos muchísimas, salas, exposiciones, actividades que están dedicadas para que aprendan, para que de alguna forma lúdica, divertida, puedan entrar en contacto con la vida y con la obra de ese gigante nuestro. Rafael, es importante decir que ustedes, bueno, dentro de la fundación tienen una labor prioritaria, ¿no? Que es preservar la memoria histórica también de nuestro comandante Hugo Chávez y también del cuartel de la montaña, lo que ha significado ese trabajo, ¿no? Esa lucha del comandante Chávez, ese espacio donde él constantemente estuvo, desde donde dirigió también ese alzamiento cívico-militar del año 92. Cuéntale al pueblo venezolano también cómo puede participar de estas actividades, qué cosas quedan por allí pendientes a hacer y además cómo ustedes se han articulado con las comunidades que rodean ese cuartel de la montaña para poder generar espacios de construcción de memoria histórica. Exactamente. Acá en el cuartel, como bien saben, para los que nos escuchan, está ubicado en el 23 de enero, que es una parroquia muy combativa, es una parroquia muy participativa, y en efecto, las comunas de alrededor, los consejos comunales que conforman esa comuna y el pueblo en general, no solamente el 23 de Caracas y el mundo, ha venido a visitar acá y se ha vinculado de alguna forma con las actividades. Nosotros tenemos mucha cercanía con la gente viene acá a visitar, nos deja su propuesta, muchísimos homenajes que han rendido por parte de la gente que ha participado, de la gente organizada que está alrededor. Es tan sencillo, Vanessa, como venir a participar activamente en las actividades. Todavía el día de hoy nos quedan 2 o 3 conversaciones con distintos tipos de intelectuales. Por ejemplo, hoy sabes una mirada en la ascensión al poder. Nos va a acompañar Alexander Torres, Amircea Figueroa, participación de grupos culturales que cierran la jornada de alguna forma amenizando y oxigenando un poco con el tema cultural hasta las 4:25 de la tarde. Todavía queda tiempo y el día de mañana cerramos. El día de mañana y cerramos con una sorpresa que tiene que ver con la música que al comandante le gustaba. Sí, esa música llanera, esos amigos, esos compañeros de él, cantautores, recios, llaneros, que van a venir a acompañarnos acá en el cielo de la ciudad. Y hay un detalle importante que quería comentar, que esta vez en esta siembra hay una particularidad, que es que hemos extendido de alguna forma el recorrido y la visita guiada con una muestra transitoria del uniforme que se hizo el comandante en esa rebelión militar del 4 de febrero, dirigida desde acá desde el cuartel. También tenemos una exposición del líquido que se utilizó cuando salió en el año 94 a los próceres, al encuentro con la gente, y acá una serie de documentos, unos cuantos documentos que él escribió estando en la cárcel de Yare. De esa forma nosotros vamos poco a poco colaborando y mostrándole a la gente ese aspecto del comandante Chávez que todavía permanece, bueno, digamos, no escondido, pero sí y esperando la oportunidad a ser mostrado al pueblo en general. Entonces aquí van a poder apreciar unas cartas, unos poemas y unas listas que él inclusive escribía dentro de la cárcel de Yare para que nosotros veamos y sepamos cómo vivió el comandante ese periodo, ¿no? Entonces, interesante, Rafael. Hemos estado bien atentos a todas las actividades que ustedes han venido proponiendo en estos 3 años de la siembra del comandante Hugo Chávez. Sabemos, ¿no?, del amor profundo que sentimos todos como pueblo por el comandante y la participación activa también de todo ese pueblo allí en el cuartel de la montaña. Vamos a estar atentos al día de hoy, al de mañana, como bien dice, con esas sorpresas musicales que hay para quienes asistan al cuartel de la montaña. Así que invítalos pues a todo ese pueblo venezolano que te escucha a que llegue al cuartel el día de hoy, el día de mañana, fecha en la que ya cierran estos actos en homenaje a nuestro comandante por ahora, ¿no? Por ahora, exactamente. Le invitamos a todo el pueblo caraqueño, a todo el pueblo venezolano y a cualquier persona que es comprometido y que quiera vincularse con las actividades y con ese ser extraordinario, ese ser humano tan gigante como lo fue y como lo sigue siendo. Pues muchas veces los invitamos al día de hoy, el día de mañana y todos los días, porque estamos abiertos de martes a domingo de 9 de la mañana a 4:25 de la tarde. Que es cuando la salva de cañón nos marca la hora final de las actividades. Los invitamos a todos y aquí van a ser bien atendidos y bien recibidos todas las familias chavistas. Ahí está. Muchísimas gracias, Rafael Aguirre, miembro de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez. Ya saben, desde tempranito, desde las 9 de la mañana, comienzan las actividades en el cuartel de la montaña. Han sido estos días hasta mañana 15 de marzo, de homenaje a nuestro comandante, a nuestro arañero, pero esas actividades, como bien dice Rafael, se activan, ¿no? Constantemente, hay visitas guiadas, esto porque es una fecha especial, y han sido muy dinámicos, muy didácticos a la hora de contar la historia de nuestro comandante, especialmente dedicado al tema Yare, ¿no? Han llegado muchas cartas, gente que los recuerda. Por ahí hace unos días vimos a su hija Rosa Virginia recibiendo una serie de cartas que tenía también una de las, ¿cómo se dice?, de las que guarda la memoria histórica de nuestro comandante en Yare. Le entregó un álbum lleno de cartas y de recuerdos muy bonitos que fueron donados al cuartel de la montaña. Así que asistan hoy, mañana y cada vez que usted desee, ¿verdad?, que el cuartel esté abierto para el público, vaya a encontrarse con el comandante, con esos recuerdos hermosos que hay ahí del comandante, porque es historia viva. Nuestro comandante es historia viva, ¿no? Lo hemos sembrado allí en la flor de los cuatro elementos, pero está vivo en el accionar del pueblo, en nuestro respaldo, ¿verdad?, al presidente Maduro, en nuestro respaldo al pueblo en general, el que está construyendo desde las bases, en nuestras críticas y autocríticas, pero esas críticas, autocríticas en función de mejorar y no de venir a hacerle juego a la derecha. Por ahí hay mucha gente que hace las críticas, pero le hace ahí, le abre la puerta, pues, a la derecha, así que bien pendiente con eso. Leemos últimos mensajes. Hola amiga, en la salida del metro estación Palo Verde, los bachaqueros venden los productos regulados a precio de robo, dice Inés, ya lo habíamos leído. Buen día, la medida que toma la oposición de recoger firmas en las colas me parece un plan para prender el saboteo, dice Mosca, dice Andrés, que nos mande ese mensajito, atentos con eso. También nos escriben por acá una situación irregular, dicen: buenos días, los bachaqueros que venden en Quinta Crespo están armados. Ayer domingo en la mañana, en la esquina del mercado, hubo un enfrentamiento entre policías y bachaqueros, y hubo hasta tiros, y al final ganaron los bachaqueros, porque la policía se fue y los fulanos bachaqueros se volvieron a poner coromoto de la Candelaria, escribe ese mensaje. Bueno, hay que estar pendientes con eso, ¿no? Son bandas delictivas, este tipo de grupos, estos bachaqueros, ¿no? Mucha gente por ahí dice: ay, yo soy bachaquera. Cuidado, cuidado de apropiarse. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a bachaquear? La gente agarra eso como un chiste, pero estos son bandas, son grupos delictivos que están operando en nuestra patria. Así que bien pendiente con esos términos también que muchas veces usamos hasta en chiste. Dice: buen día, chicas, acá en Barquisimeto los chinos venden 3 bolsas grandes de jabón por persona, o sea, que hay el producto, pero mal distribuido. El Zunde es testigo, escriben por acá. También dicen: buenos días, hermosas, hay que hacerle un referéndum a los parásitos de la derecha que se encuentran en la Asamblea Nacional. Eso sí me parece muy justo y razonable, escribe Enrique Jaramillo, que nos manda ese mensaje. Un abrazo, Enrique. También dicen, recuerden que todos los cargos públicos son revocables, ¿no? Eso que dice Enrique no está al lado de los cabellos. Todo en la Constitución está, según algunas normas, se pueden hacer referéndum a todos los cargos públicos. También dicen: con urgencia hay que hacerle una revisión a los día a día, especialmente al del Unicentro del Marqués. Los encargados tienen negocios con los bachaqueros. Por favor, están destruyendo al pueblo, esos malvivientes, dice Jairo desde Petare. Gracias, Jairo, por ese mensaje. Hola, buen día, lindas, ¿cómo están las dos? Bueno, Jessica de descanso y yo aquí con ustedes. Te cuento que acá ha cambiado la temperatura, hace frío y ha llovido un poco, gracias a Dios. Lo único que las calles están muy sucias, gracias al alcalde escuálido, dice Miguel Ángel Rivas desde Mérida, que el alcalde les tiene allí sin cuidado esas calles. Y bueno,